Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta tarde 26 de febrero, siendo de las 16 horas con 15 minutos. Arrancamos nuestro programa y hoy con un tema muy importante, porque esta es, como siempre, cada fin de mes nos está visitando Cristina Carvajal, quien es psicóloga, terapeuta y quien además pues es especialista también en terapias de pareja, así que justamente hoy estaremos abordando un tema muy interesante para toda la comunidad en general, puesto que las relaciones amorosas es un tema pues crucial para todas las personas, ¿verdad? Todos tenemos nuestro corazoncito y necesitamos también algunas herramientas para poder enfrentarnos a este mundo actual en el que cada vez pues los retos para conseguir una pareja ideal, ¿no es cierto?, parece ser un poco difícil, pero y para muchos inclusive será muy complicado, ¿no?, el poder salir y poder despojarse de algún patrón, ¿no? Es porque a veces la gente dice y tú dices, bueno, siempre termino con la misma persona, con el mismo tipo de persona, ¿por qué será que siempre escojo el mismo tipo de persona? Pues hoy, junto a nuestra invitada, estaremos dándote algunos tips, algunos consejos para poder superar justamente estos patrones, ¿no?, que a veces son un poco perjudiciales para nuestra salud mental. Así que bueno, pues demos paso a nuestra invitada de esta tarde, Cristina Carvajal, quien pues está esta tarde con nosotros. Bienvenida, Cris. Muchísimas gracias, Javi. Ya se ha vuelto una lindísima costumbre encontrarnos para hablar de estos temas, tanto para la comunidad LGBTI como para la gente que nos está escuchando. Así es, para todo el mundo que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Recuerden, bueno, esta tarde Cris nos está acompañando para hablar justamente de cómo escoger la persona ideal para nuestra pareja. Así que, Cris, ¿cuál es el primer paso para enfrentarnos a tomar esta decisión o cómo decidir, ¿no? Porque por ahí se dice que a veces nosotros no dominamos nuestros deseos, ¿no? Que a veces los deseos simplemente están ahí y nosotros debemos aprender a manejarlos. Entonces, ¿cuál es ese primer paso, ¿no es cierto?, para enfrentarnos y para poder empezar a escoger a la persona ideal. Claro, Javi, creo que tienes tanta razón al decir que los deseos a veces no nos pertenecen o no los podemos gobernar. Uh-huh. Más en una sociedad donde el amor es un bien de consumo. Es decir, no es necesario ahora enamorarte para tener hijos, menos en la comunidad LGBTI no es necesario siquiera garantizar que haya un vínculo determinado por la una relación que te lleve a tener hijos. Entonces, muchos de los elementos por los cuales las parejas antes se unían ya no son los que directamente son los objetivos para tener una relación de pareja. Entonces, la gente empieza a preguntarse, okay, ¿qué es el amor entonces ahora? Si el amor estaba determinado por ciertos estereotipos o comportamientos o necesidades históricas de una sociedad de consumo, y si ahora el amor ya no es del romántico que decían antes, y si ahora el amor puede ser dos o tres o cuatro, porque hay muchísimas personas o corrientes, incluso posmodernas, que dicen que también puedes estar en una relación poliamorosa, las preguntas que te asaltan ahora son, entonces, ¿para qué me quiero enamorar? ¿Para qué la monogamia? Si es que tener una relación de pareja antes me permitía sostener un apellido, familia o cualquier otro elemento de seguridad, ahora, ¿para qué quiero tener una relación de pareja? Entonces, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿estás en posibilidades de enamorarte de alguien? ¿Has definido para ti qué es exactamente el amor? Y si el otro de verdad tiene muchísimas ganas de enamorarse nuevamente de ti, o si hay un otro que quiera enamorarse de ti. Son un sinnúmero de preguntas que efectivamente, hasta que no logres reconocer dónde estás posicionado, por qué nuevamente te convoca la idea de tener una pareja, ya que ahora estamos viviendo como en una modernidad. Hay muchas personas que te puedan decir, ¿y tú para qué quieres amarrarte? Si puedes tener libertad de acceso a lo sexual, o puedes tener salidas con diferentes compañeros o compañeras. ¿Cuál es el objetivo de enamorarte? Quienes ya se van enamorando, deciden que se enamoran, como bien tú decías, pueden ir replicando ciertos modelos, porque efectivamente no se han hecho este primer cuestionamiento. Si antes el amor tenía un sentido de garantizar lo filial o el parentesco, y ahora no. Si ahora el amor tiene un sentido más de consumo, ¿dónde te ubicas sobre este tema? Con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, ¿no? Claro, ahora tu vida emocional tiene unos retos distintos, ¿no? Justamente por quizás el tema de la tecnología, el tema de las comunicaciones, cómo ha cambiado, ¿no es cierto? Toda, inclusive la lógica de cómo vivir. Y qué interesante esto que tú planteas, ¿no? Que a veces el amor ya es visto como, es ya parte de un sistema también, que el sistema social te dice, bueno, es que a cierta edad ya tienes que enamorarte, a cierta edad tienes que casarte, a cierta edad tienes que tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y te empieza a imponer un acierto de patrones, ¿no? De conductas que debes seguir para, entre comillas, estar en lo normal, ¿no? Sí, el amor efectivamente se vuelve un objetivo al cual hay que perseguir, y además no es el objetivo en sí mismo. Es decir, ya no importa si es que logras conseguir el amor, sino la satisfacción que te motivó el hecho de encontrar una pareja por internet o acceder a la sexualidad. Es decir, puede ser posible que no necesariamente te enamoraste, pero la propia búsqueda ya te devuelve una satisfacción. Hay un sociólogo interesante que dice que la gente presenta una modernidad líquida en el amor. Es decir, ahora ya no necesitas más que perseguir tus satisfacciones, y en la medida de que satisfaces de aquello que tú deseas, comprometerse puede implicar evaluar entonces qué va a implicar que yo deba renunciar a mis deseos que tú decías hace un momento, y por tanto ya no me satisface todo como esto que implica el compromiso, porque me voy a arriesgar. Y si es que ya no, es decir, hay personas que creen en el amor, pero ya no creen en los otros. Y si ya no creo en el otro, ¿cómo me puedo comprometer con el otro? Es decir, la modernidad nos ha empujado a vivir los lazos de una forma más frágiles, a vivir los lazos de una forma más más lábil. Milan Kundera escribió un libro hermosísimo que se llama La insoportable levedad del ser, precisamente porque nos es más gratificante tener encuentros sexuales o encuentros más cortos de pareja, porque nuevamente te digo, Javi, parece que la modernidad nos dice que ya no es necesario establecer una relación de pareja, y todos estamos atravesados por ese contexto, más allá de los contextos históricos, de los familiares o arquetípicos que cada uno tiene. Y luego cada uno de nosotros va fijando exactamente cuál es la metáfora del amor. Es decir, en una relación de pareja me siento más seguro, me siento más tranquilo, hay relaciones de pareja que se establecen desde metáforas más mecanicistas, es decir, o de negociación. Yo estoy en esta relación de pareja porque esta persona tiene mejor poder económico que el mío, me va a acompañar, o me genera una suerte de autoestima más, me siento mucho más bonita o bonito porque esta persona me escogió a mí finalmente. Es decir, también las relaciones de pareja nos permiten proyectar nuestras necesidades personales, nuestras faltas personales. Entonces ya te he dicho como varios elementos, ¿no? Primero, que efectivamente no tenemos el control de nuestros deseos, que la modernidad nos ha hecho pensar que desear es entonces satisfacer inmediatamente, nada más alejado del compromiso entonces que eso. Lo otro es el análisis personal. ¿Estás buscando seguridad? ¿Estás buscando un compañero en la vida? ¿Qué estás buscando que te hace de cierta manera motivarte a que el vínculo, que actualmente es un vínculo frágil, tú lo quieras sostener, renunciando muchas veces a algunos de tus elementos muy personales o caprichos o egoísmos, ¿no? Así que es una cuestión de enfrentar y analizar esos tres elementos que nos acaba de mencionar Chris. ¿Qué les parece si vamos ahora a hacer nuestra primera pausa musical? Y nos vamos ahora con el tema de Kiesa y su tema Hideaway. Volvemos con más de Punto Diverso. Baby, it's out of my control, what's going on? But you're

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Mirad, Sancho! ¡Mirad los gigantes! ¡Nos retan a enfrentarlo! ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Runa Bar, Carrión, Ed 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con más de Punto Diverso y estamos con Cristina Carvajal, psicóloga terapeuta, hablando un poco sobre el tema de cómo elegir a la persona ideal como pareja y cómo evitar esa persona no ideal también, ¿eh? Cómo un poco librarnos de esos patrones de los que justamente queremos seguir hablando un poco contigo, Cris, porque... Bueno, sabemos que, digamos un poco los factores que ya nos has mencionado, ¿no? Que a veces estos factores externos de cómo la modernidad ahora nos plantea también como una necesidad del amor, ¿no? Como algo que tenemos que cumplirlo para poder seguir adelante. Pero, de pronto, tenemos algún patrón, ¿no es cierto? Siempre nos buscamos una persona que de pronto sea muy mal genia, o nos buscamos a alguien que sea muy infiel, o sin querer a veces igual estamos con personas que de pronto no son herméticos y no hablan mucho de sus sentimientos. Y tenemos, ¿no?, estas características que a veces decimos no nos gusta de esta persona, pero si terminamos cayendo con la misma persona, con las mismas características. Primero un poco, Cris, ¿a qué crees que se deba a esta situación, ¿no es cierto? De que caigamos cada vez siempre en el mismo patrón y a veces llegamos a pensar que nosotros somos los que estamos mal o son el resto de gente los que están mal. El tema es bien complejo porque efectivamente puede ser que elegiste bien en un inicio, como lo decíamos el sábado pasado, eligieron, se conocieron lo suficiente y con el tiempo las personas empezaron a cambiar, que ese también puede ser uno de los escenarios, es decir, nada te garantiza haber hecho una anamnesis, nada te garantiza el hecho de tener como las hojas de vida de los currículums de las personas con las que estás. De hecho, como bien decía Bauman, ahora las personas sufrimos porque efectivamente estamos buscando una garantía frente a la inversión que va a implicar estar en una relación de pareja. Ahora, es tan complejo lo que tú dices porque efectivamente el sufrimiento es real, Javi. Hay muchas personas que están sufriendo porque encontraron en una pareja muy diferente a ellos mismos elementos que ahora les parece casi insostenibles de manejar, desde el engaño, la infidelidad, etcétera. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de elementos? Creo que la gran pregunta está relacionada a la capacidad que tenemos de encontrar en el afuera aquello que creemos que necesitamos. O encontrar en el afuera lo que tú dices, ¿no? Cómo se van replicando ciertos patrones ya de una forma inconsciente, en una elección que definitivamente más me hace un daño y atenta a mis capacidades yoicas, a mi autoestima, y que generalmente lo que único que consigue es satisfacer al patrón. Es decir, si el patrón es externo y viene de mi madre o de mi padre o de la sociedad, que yo debo escoger un tipo X, Y, Z, y al elegir Y, mi propio enojo al no ser mi deseo, sino el patrón del otro, podría exacerbar que la pareja que yo escogí se comporte de una forma incluso tal vez más agresiva de lo que ya permanente, de lo que todos podríamos llegar a ser. Es decir, si es que tú eliges en función del patrón y tú estás pidiendo a la persona que sea lo que no es, esa persona efectivamente va a intentar romperse por todos lados y hay relaciones tan complejas, tan tóxicas, si se quiere, en las cuales la persona ya se queda sin argumentos para decirte, ven, no somos las personas destinadas a ser. Uh-huh. Francamente, nos estamos dando cuenta que tus deseos en el mundo son diferentes a los míos, que tú reaccionas de formas más caprichosas que yo soy más determinado, que tú eres más idealista. Es decir, hay varios tipos psicológicos. Hay unos que dicen que son 8 tipos psicológicos, hay otros que nos declaramos neuróticos. Es decir, si hay tantas etiquetas en el mundo para identificarte, imagínate cómo lidiar históricamente con las etiquetas personales más las que el Javi como mi pareja puede traer. Hay un meme lindísimo que dice que vengo solo con mis amigos imaginarios y con toda mi historia detrás. Es decir, tienes que intentar hacer consciente tanta historia personal, porque sobre tu historia personal, la persona que también quiere estar contigo va anclando sus ideas, ¿no? Cuando yo era chiquitita, mis papis tenían una casa en Conocoto, un amigo del colegio decía, ¿dónde está mi sueño? Le digo, ¿cómo así? Porque viste que tiene una casa. Es decir, y ahí inmediatamente tú te pones a pensar en aquello que, como te decía en el primer bloque del programa, te podría garantizar seguridad o accesibilidad a tus deseos. Es decir, ya no es solamente aquello que la persona es en esencia, y habíamos visto el día sábado que además tiene todo el derecho de ir cambiando, porque el camino se camina, la vida se camina, la vida no se llega como a un ya yo tengo pareja y se acabó. Es decir, las parejas no les basta a las parejas de acumular bienes o tener hobbies en común, va a implicar que puedan irse amando en el reconocimiento de las diferencias, no solo personales y del contexto, de reconocer cuáles son los patrones, de sabiendo que es el patrón que tú estás persiguiendo, bien sea por el qué dirán o por satisfacer las necesidades de tus amigos, padres o la sociedad, reconocer que si no logras romper a tiempo, rompes a la pareja, porque la persona jamás se va a adaptar al molde que le estás proponiendo ser. Así es, considerar también este tema, ¿no?, que tú mencionas del que todo el tiempo estamos cambiando como personas, ¿no?, que no siempre vamos a ser los mismos y las mismas, y entonces, ¿cómo empezar a romper estos patrones?, ¿no?, ¿cómo darnos cuenta para empezar de que estamos en un patrón? Sí, es bien importante lo que estás diciendo, porque cuando empiezas a actuar de formas completamente diferentes, es decir, algunas de las personas que consultan conmigo se preguntan, bueno, Cris, es que yo no era agresivo, o yo antes tenía mucho más claro lo que quería y me perdí porque me dediqué tantos años de mi vida a intentar satisfacer las necesidades de mi pareja, o mi pareja me está poniendo a prueba constantemente, ya no sé qué hacer para satisfacer sus necesidades. Es decir, va a implicar poner nuevamente como en blanco y negro que todos, si bien es cierto, nacemos prematuros y estamos solos y vamos a morir solos, necesitamos estar con los otros. Pero hay que definir exactamente el origen de la necesidad. Es decir, si quieres romper con una relación compleja, lo primero que hay que analizar es por qué estuviste inmiscuido o involucrado en una relación compleja. Y aunque implique sufrimiento, es decir, el sufrimiento, hay que implicar al sufrimiento, hay que escuchar al sufrimiento. Algunas personas suelen darte como respuestas más fáciles, porque desde fuera es fácil decir, ya termina con tal persona, no te das cuenta lo que te está pasando, te está haciendo daño, pero no es terminar con el hecho de lo que te hace daño, sino entender. Incluso tú preguntabas, ¿no? Muchas personas se están vinculando con la misma persona, terminan nuevamente, vuelven a empezar, y ese terminar y empezar, esa incertidumbre es la que tiene que ser escuchada. Es decir, mientras no resuelvas, mientras no encares el sufrimiento, va a volver y se va a hacer presente, porque el sufrimiento, la tristeza, el enojo te están intentando decir algo. Y es bien complejo. En terapia de pareja las personas vienen, se acercan para hablar de sus sufrimientos, tal vez pensando que un mediador podría alivianar, que no haya nuevamente agresión, o tal vez pensando que ese momento como de esperanza, de intentar nuevamente encontrarse, podría darles como un espacio para bajar un poco las tensiones y las ansiedades. Pero ir a terapia o pensar sobre lo que te está sucediendo, tal vez es una de las opciones para entender un poco por qué todo el tiempo estás repitiendo patrones, por qué el sufrimiento viene todo el tiempo. Entonces, un poco para resumir, no es cuestión de bloquear o de terminar o de desaparecer del grupo de amigos o llevar adelante otro tipo de roles o de hobbies, sino de entender exactamente por qué estás replicando el modelo, y lo único posible es encarar el sufrimiento. Pararte frente a tu noche oscura y decir, ¿por qué me metí en esto? y tal vez decidir y decir, bueno, necesito un tiempo estar solo, ¿no? Porque a veces la típica, ¿no es cierto?, idea de que si es que, chuta, estoy saliendo de alguna relación complicada, entonces mejor me busco otra persona que me haga olvidar toda esta situación. ¿Qué piensas tú, Cris, sobre este tema, ¿no? ¿Será, es realmente para todos necesario darse ese tiempo solos para analizar, justamente para hacer todo ese proceso que tú mencionas? ¿O ese proceso se lo puede hacer estando ya con otra pareja? Generalmente es más sencillo reconocer quiénes son tus parejas primarias. Es decir, tu pregunta es bien interesante porque muchas personas no logran estar solos definitivamente porque no han logrado siquiera resolver su primer vínculo con sus padres. Es decir, hay un apego importantísimo, hay una inseguridad que deviene del paternalismo provocado por las acciones que van generando las instituciones, los padres, tus relaciones pasadas. Es decir, tal vez hay personas que efectivamente no logran estar solas y no hay una respuesta única. Puede ser posible que llegue alguien que tenga muchas ganas de acompañarte en ese proceso, de entender tus angustias, tus ansiedades, y resulta que se van equilibrando un poco las personalidades. Entonces, esta persona que es tal vez más dependiente se encuentra con alguien que tiene muchísimas ganas de sostener al otro. El punto es que se van equilibrando esas emociones, esas formas de entregarse. Entonces, yo no podría directamente decir la persona para elaborar las cosas tiene necesariamente que estar solo, pero sí tiene que lograr poner un límite de sus soledades. Es decir, todos estamos solos en nuestra cabeza, posiblemente hay elementos históricos que incluso a tu nueva pareja, la que te está acompañando, le puedan generar inseguridad o malestar, pero va a depender de cuánta madurez tienes para enfrentar el sufrimiento y el dolor y permitir que la nueva relación de pareja te ayude a sanar, como a sentirte otra vez en capacidad de amar y sobre todo de volver a creer en ese otro que es el que definitivamente nos generó en algún momento la inseguridad, pero ese otro personal, ese otro que inconscientemente nos podría estar intentando decir, ya es momento de dejarse amar, de intentar tener credibilidad sobre la propia vida y sobre los vínculos sociales para dejar de vivir esta angustia tan líquida que menciona Bauman, ¿no? Entonces, no es una fórmula, ¿no?, para todo el mundo, sino que es una cuestión de analizarlo y pensarlo también de esta manera. Así que, bueno, pues vamos a hacer otra pausa musical y ahora nos vamos con el tema de Gabriela Villalba, justamente para esas personas que no solamente caen una vez, dos veces, tres veces, sino por cuarta vez. Y este es el tema musical de Gabriela Villalba, Cuarta Vez. Volvemos con más de Punto Diverso. Puedo ver que tantas lágrimas ayer saqué con llanto y sanas y el deseo de sanas el deseo de creer en ti por cuarta vez. Cuarta vez. No te molestes más, guardo mi lengua para no gritar, me amarro de las manos para no llamarte. Tengo que parar, yo tengo el corazón quebrado, no puedo más seguir queriendo igual. Es el final. Fuimos recogiendo los pedazos de este amor. Y volver a unir, seguir pegando, no por el daño que hay aquí. Entonces, decir que no sería mentir. No te molestes más, muerdo mi lengua para no gritar, me amarro de las manos para no llamarte. Tengo que parar, yo te corazón quebrado, no puedo más seguir queriendo igual. Es el fin. Volvemos con más y estábamos disfrutando el tema de Gabriela Villalba, Cuarta Vez. Este single que lo sacó recientemente de su último álbum, luego justamente a la par de que el grupo Kiruba ha estado saliendo con su nuevo tema también Se Me Fue, y este tema musical de Gabriela Villalba. Así que bueno, justamente hablando de estas personas que caen una, dos, tres veces, cuarta vez, terminan, regresan, porque a veces de pronto no están solucionando este patrón, no están dándole una respuesta a este patrón que tal vez están en el que están inmersos, ¿no es cierto? Entonces, ya Chris nos había comentado cómo identificar, ¿no es cierto? Cuando ya no soy el mismo, cuando cambié de pronto, me volví de pronto inseguro, me empecé a volver celoso de la nada. Entonces, identifico ya estos patrones, ¿no es cierto? Ahora ya, digamos, ya terminé la relación, quiero comenzar una nueva relación. Entonces, ahora, ¿qué hacer con todo eso que aprendí, con todo eso que quedó atrás? Yo me imagino a todas las personas que están haciendo cualquier tipo de búsqueda, la amorosa, la de los estudios, etcétera, como caminando hacia un horizonte, digámoslo así. Y en ese horizonte, tal vez esas personas tendrían que pensarse la vida con pasión ellas mismas. Y siempre he creído, y de hecho veo a las personas que consultan conmigo, cómo se enfocan en como reconstruir la pasión sobre su propio camino, y entonces ya no buscan a alguien. Entonces, alguien que tiene la misma pasión que ellos o pasiones similares, las personas empiezan a encontrarse, se empiezan a admirar nuevamente. Y esto definitivamente es aún más saludable que hacer como un checklist o un gran listado de puntos que me van a permitir encontrar una persona que efectivamente estoy idealizando. Es decir, cuando tu camino ya no es tan idealizado porque no estás respondiendo a los otros, sino has hecho un análisis de cuáles son tus pasiones, tus gustos, tus intereses, y en ese camino no permite, y vas construyéndote, no hacia la felicidad, porque la felicidad, algún rato podemos hablar, tiene algunos bemoles complicados, pero asumes que el camino podría ser tenebroso y luminoso a la vez, que van a haber momentos de muchísima alegría, música, pero también pueden haber momentos de muchísimo silencio y soledad, y que seguramente durante ese camino alguien que camina junto contigo podría estar viviendo situaciones similares, y entonces te encuentras mucho más allá de esta conexión que dice Bauman, a las cuales estamos sometidos en este tiempo de modernidad líquida, ¿no? Ya no solo una conexión sometida por la red, porque ahora el camino de muchas personas que consultan o de las personas que asistimos está relacionado al internet. Es decir, muchas personas me dicen, bueno, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Abro Tinder? ¿Abro por dónde busco a la persona? ¿Empiezo a salir a espacios físicos? Y eso también tiene que ver con que a veces creemos que la vida está limitada a terminaste el colegio, la universidad, el trabajo, y no hay otros espacios para la vinculación social. Es decir, muchas personas terminan atrapados en lo laboral y haciendo de eso su espacio inicial de búsqueda de pareja, es decir, y muchos de ellos ni siquiera han encontrado un trabajo que vaya acorde a su bliss, a sus pasiones en la vida. Es decir, es importantísimo fijarse en uno mismo, y fijarse en uno mismo es encontrar cuál es tu centro y caminar haciéndole frente a las angustias, a los temores, a los miedos, y seguramente en ese camino encontrarás a alguien que vaya como en el mismo tiempo, como en el mismo tiempo histórico, subjetivo, que seguramente tendrá que seguirse transformando, pero que esa brecha de deseos o de gustos o de intereses no es tan amplia. Y para que no sea tan amplia, tienes que intentar no estrecharte tanto, no alejarte tanto de ti mismo en la búsqueda de una pareja. Es decir, tú recomiendas también que siempre tratemos de pensar, de hacer conciencia sobre lo que queremos en una persona, ¿no es cierto? O sin que esto llegue a alterar de pronto y que perdamos ese orden, no sé, un poco más espontáneo del encontrarse con alguien nuevo. Claro, a veces el querer ya podría construirte la caja gigantesca. Es decir, pareciera que es como ir al juguetón y encontrarte la caja del rompecabezas, dice Bauman, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero esta pareja ideal y tengo que ir por el mundo encontrándome estas fichitas para armar esta imagen de la caja. Y es precisamente lo contrario. Es decir, tal vez tú tienes más claridad de lo que no quieres al lado tuyo, de las cualidades que tal vez no son las que esperas de una pareja, y tal vez eso basta. Porque luego los quereres tienen que conjugarse, mi querido Javi. Es decir, si es que te vas encontrando con tus propias piezas y las piezas del otro, el gran desafío es cómo vas amalgamando y dándole espacio a nuevas piezas. Es decir, la pareja, por el hecho de haber sido, desde que se encuentre, no significa que ya está dada y para siempre, sino que efectivamente va a implicar que el sinnúmero de progresiones posibles de todas sus intereses y no intereses se puedan ir como conjugando, sin que el otro se destruya, sin que el otro se fragmente. Okay. Muchísimas gracias, Chris, por todos esos tips y esos un poco esas guías que nos has dejado en esta tarde, justamente para poder enfrentarnos y poder realmente conseguir tratar y no tropezar tanto en ese encuentro, ¿no?, con esa persona especial. Así que, amiga, relájese un poquito también, ¿no es cierto? Y vaya por la vida siempre asegurándose. Y qué buen consejo que nos das, ¿no? Más bien pensar en qué es lo que no queremos, más en cuanto a lo que sí queremos, lo que por poco, y los elementos y los ingredientes que queremos de una persona. Si no, tal vez simplemente lo que no queremos será suficiente, nos dice Chris Carvajal, psicóloga terapeuta. Y pues bueno, Chris, un último mensaje que quieres dejar a nuestra audiencia, de pronto, ¿dónde pueden encontrarte? Solo recordemos que los vínculos no tendrían que ser frágiles, es decir, no es necesario ponernos etiquetas para decirnos humanos, no es necesario encontrarnos una quinta pata al gato. Los humanos somos complejos porque tenemos la comunicación, somos una especie compleja en evolución y desestructurando este que es el espacio en el que habitamos, es decir, todos somos frágiles, no hagamos que nuestros vínculos sean aún más complejos. Hay muchas luchas sociales que tenemos que asumir, que reivindicar seguramente. Ojalá el amor no sea una de las tantas preguntas que nos impiden acceder a otro tipo de espacios y de luchas en la vida. Por eso, como les decía yo en algún momento, trabajo en temas de terapia de pareja para que estos elementos más complejos, que son tan iniciales, tan primarios, no nos imposibiliten la vida y cumplir con los otros sueños, porque creo que no solo es bien complejo pensar que el amor es el único sueño que tengamos las personas, ¿no es cierto? Así que me pueden encontrar en mi consultorio ubicado en Chiris y Naciones Unidas, en el edificio Silva Núñez, y en Facebook como cristinacarvajal.psicóloga. Muchas gracias, Javi. A ti, Cris, gracias por visitarnos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura, en nuestro programa Punto Diverso. Y nada, para terminar, simplemente recordarles que ya saben que este espacio está también gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad, y que les recomendamos esta semana nos visiten porque tendremos actividades a las 5 de la tarde. El miércoles estaremos proyectando, como siempre, la tarde de películas. El jueves tendremos una charla sobre salud sexual, y el viernes, como siempre, las actividades de integración. No se lo puedan perder. En Fundación Ecuatoriana Equidad, en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Los esperamos de miércoles a viernes a las 5 de la tarde en nuestras actividades comunitarias. Así que mi nombre, Javier Pascual, y fue un gusto estar con ustedes en esta tarde. Les dejamos con un último tema musical. Dejémosle con algo ecuatoriano, algo de la Mirella Chesa, que justamente todos están hablando de ella porque ganó el premio de artista internacional, ¿no es cierto?, en la Viña del Mar. Así que vamos con uno de sus temas recientes, también junto al puertorriqueño 7 y su tema A Besos. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Eso se va. Mi reina dijo adiós, una bruja llegó. Eso con un beso se borra. Probé su mal amor y luego me envenenó. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía